Este tema, titulado Blasphemy, es uno de los 18 cortes incluidos en el nuevo trabajo del rapero californiano Locksmith, titulado The Lock Sessions Volume 2. La canción cuenta con la colaboración del rapero King Crooked y sirve para abrir el programa de esta noche. Hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la cuarta parte de Radio 3, el programa donde puedes escuchar hip hop de lunes a jueves a partir de las 12 de la noche, una hora menos en Canarias. Hoy escucharemos los temas más destacados que hemos estrenado durante la semana y además tendremos la sección de la caza del sample. Hemos estrenado la segunda parte de The Hole in My Heart, el proyecto entre el rapero Napoleon Da Legend y el rapero y productor marsellés y líder del grupo IAM, Akhenaton. Ya está disponible en todas las plataformas digitales, incluida la página de Bandcamp de Napoleon Da Legend. Hoy escucharemos el corte que abre este disco, Chapter 3, capítulo 3. Síguenos en Instagram, La Cuarta Parte, en twitter.com/cuartaparte-rne y en facebook.com/lacuartaparte. Lo nuevo del rapero de Alabama, Yella Wolf y DJ Max, ha sido otra de las novedades de la semana. Presentan Mile Zero, Milla Cero, un trabajo que incluye 9 cortes que rinden homenaje a sus raíces dentro del hip hop con una producción basada en samples sucios y crudos con el sello de DJ Max y con esta colabo de B-Real en Hand Over Fist, la mano sobre el puño. Mile Zero. DJ Max. B-Real. Catfish. Yeah, I should work on an hour rate. I'll be tapping a stack. Dos veteranos de la escena del rap en Boston, EDOG y Inside Innovates, presentan un álbum colaborativo homónimo de forma independiente que incluye 10 pistas de puro sonido boom bap, 10 canciones como este Never Too Late to Correct Mistakes, Nunca es demasiado tarde para corregir errores. El productor, DJ y en ocasiones MC Alchemist tiene un nuevo EP titulado This Thing of Ours, Esta Cosa Nuestra. 4 temas de estilo drumless con invitados en el micro como los raperos Maxo y Pink Sifu que rapean en este Holy Hell, Infierno Santo. I get a very warm feeling. I feel secure. I feel safe. I feel like I'm wanted again. I feel like I'm back where I belong. Dentro de la escena nacional también ha habido novedades. El DJ y productor zaragozano Nacho Down Tempo ha comenzado un ciclo de singles con diferentes MCs y en esta ocasión ha contado con el también zaragozano Pablo Carruche en el micro. Hablamos de Leal, single que hemos estrenado esta semana y que suena así. Estás escuchando Hip Hop en la cuarta parte de Radio 33. Estamos dentro de la sección de la caza del sample y hoy hemos cazado a DJ Scratch. Produjo un tema titulado New York Shit que se incluyó en el séptimo álbum de Busta Rhymes titulado The Big Ben, un disco publicado por Aftermath en el año 2006. La canción cuenta con la colaboración de Sweet Beats en el micro y solo os tenéis que fijar en el sample principal que es en esencia la base de la canción. DJ Scratch, you sick for this one. El sample de este New York Shit de Busta Rhymes producido por DJ Scratch se ha obtenido de un tema del año 1976 titulado Faded Lady de una banda belga poco conocida llamada SSO. En los años 90, concretamente en 1992, se convirtió en un tema algo más conocido porque Diamond D fue el primero en samplearlo, pero lo hizo de la misma manera que DJ Scratch, o mejor dicho, DJ Scratch lo hizo de la misma manera que Diamond D, ya que Diamond D lo amplió antes. Lo cierto es que el tema de Busta Rhymes tiene, al menos para mí, algo más de gancho y por ello hemos preferido poner el suyo. Este Faded Lady de los belgas SSO se incluyó en un álbum lanzado en 1976 con el título Shine Your Light, que brille tu luz. Es bastante fácil de identificar el sample, así que escuchen. Dejamos la caza del sample y seguimos con otra novedad que hemos estrenado durante la semana, Lo mejor de mí, el nuevo single de la gallega Rendy Nue, producido por Blaze Beats. El nuevo sencillo de Sharif se titula Talismán, una producción de Gordo del Funk que cuenta con los pianos de David Sancho y que se incluirá en su inminente nuevo álbum titulado De Inmensidades. R&B, New Soul, Funk, Trap, Hip Hop experimental y mucho más, puedes escucharlo aquí. En la cuarta parte de Radio 3. Seguimos con Raika y Cazador de Sueños. Ese es el título de su nuevo álbum, lanzado a través de Bloody Records Music. Un trabajo de productor que incluye 21 temas donde rapean y cantan 28 artistas, como el rapero Slim Code, que rima en este Bienvenido al Gremio. Otra novedad de la semana ha sido Stellar Mind, Mente Estelar, el nuevo disco del MC de New Jersey Beneficence y el productor Confidence. Este es un trabajo que incluye 16 canciones y cuenta con invitados de la talla de Keith Murray, Chap Rock, AG, Lord Tariq o Rascas, que colabora en este Mind Over Matter, Mente sobre Materia. Viajamos hasta Durham, Carolina del Norte, para escuchar una de las canciones de Crisis. Ha lanzado un nuevo EP que lleva por título The Hour of Crisis, la hora de Crisis. 14 canciones producidas íntegramente por él para que se luzcan artistas como De La Soul, Problem, Busta Rhymes, Pharoah Monch o él mismo, demostrando que se le da bien rimar como muestra en este tema que abre el disco, Never Change, Nunca Cambio. Gentlemen, I know you're busy, so I'll be brief. Crisis is one of my most valued and trusted. And welcome to the Squalor Show. Hey, look out for that shit on the floor. Whoops! Well, we've got a filthy show for you tonight. Continuamos con Jim Jones y su nuevo disco íntegramente producido por Harry Fraud, que también firma el álbum. Se titula Fraud Department. El proyecto incluye 11 cortes como este de People Remix, que cuenta con la colaboración en el micro de Conway the Machine. As I look at CNN, it says breaking news. Protests erupt across America following the death of George Floyd. R.I.P. George. You're more than a legend. You're an icon. You're immortal. La música de Harry Fraud. We got you. Cap to the knee, but I think it's time to take a stand. De lunes a jueves a medianoche, jueves, la cuarta parte con Frank T en el micrófono en Radio 3. Radio 3. Otra dupla MC productor es la de Terminology en el micro y Short Fuse en las bases. Su álbum colaborativo Goya 3 empieza con este Salsa Moves. Ology. Short Fuse. Goya. Here we go. Coño. The guns in the yay still available. Divertimentos Volumen 2 es el nuevo trabajo de KCO que sale con dos temas simultáneamente, nacidos de su convivencia con los sevillanos SFDK. El tema que cuenta con la participación directa en las rimas de Satu es este alegre y vacilón Ringy Dingy.